Kike Turmix, líder y cantante de los Pleasure Fuckers, peso pesado del punk estatal, descubridor de nuevas promesas musicales como Lucifer, Turbo Negro o Helicopters, entre otros. Un ídolo lleno de claroscuros. Hablaremos de su grupo, su entorno, sus hechos y su fatal muerte en el 2005. Allá por el año 88, el bilbaíno Turmix, junto a dos músicos californianos, formaron los Pleasure Fuckers, grupo de punk rock en el cual llegaron a sacar 7 álbumes de estudio y participaron en un sinfín de recopilatorios. Dieron conciertos por todo el mundo, aunque siempre se mantuvieron en la escena underground. El movimiento de este gran grupo se centralizó en los años 80, principalmente en el barrio madrileño de Malasaña, donde dieron conciertos plagados de violencia, sangre, alcohol y ciertos vómitos sobre la batería, aparte de algunas heces en el escenario. Crearon ambientes puramente ruidosos, sucios y escatológicos. Tenía mala prensa, ya lo sabemos, era un tío muy polémico porque era muy fanfarrón, sobre todo, ¿no? Y porque sableaba. Ojo, oído, muy buen gusto. Lo que pasa que, bueno, los 7 pecados capitales, pues se dejó llevar por ello. También fueron famosas las hazañas de Turmix a robos a tiendas de vinilos, los saqueos sin parar a los bares que frecuentaba y los famosos timos a diversos grupos de toda Europa y Estados Unidos. Era capaz de darle el palo hasta su propia madre. Si alguien dinamizó y contribuyó a que se escuchara buena música underground, sobre todo en los dominios de Malasaña, fue él. Kike Forever, tributo a Kike Turmix. Kike Turmix fue un icono de la movida. Lo amabas o lo odiabas, como muchos decían. Hizo famosas a bandas noruegas que triunfan hoy en día y, por supuesto, en su día los timó. Como bien dijo en su día, todo el rock es punk y todo el punk es rock. Le guste a quien le guste, aquí canto yo. En los años 80, su vida fue excesiva con las drogas. Y en los 90, pues lo mismo. En el año 2005, murió de cáncer de hígado en Madrid. Esta es la historia de Quique Turmix, el personaje más hijo de puta, macarra y caradura de la movida de los 80. ¿Volverá a haber alguien como él?